esta vida hoy corremos queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos no nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir, pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Estar contigo, mi Jesús. Por esta vida hoy corremos, queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos. No nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir, pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Estar contigo, mi Jesús.